mate de Villingor. Para el muchacho que está al costado derecho del escenario. Golpeando de mí el último cigarro que prendí y me quedo solo sin voz. El último minuto entre tú y yo, te viste si me vuelves a besar y me quedo solo. ¡Todo! ¡Coma de mascar! ¡Vamos! ¡Mágico sueño del alma! ¡Goma de mascar usada! ¡Para la Carlita de los Renados y su novio! ¡Para Javi de Padre, para Fe, Javi de Alta Gracia, te vivió y la lluvia a caminar, y te vas, eres una flor en la ciudad, nada más, y me quedo solo, otra vez, con sin voz, el último minuto de decisión. Fruta prohibida.